Mi fe no tiene un precio, mi sed es la de un ebrio. Niños hagan silencio, llegó el dueño del colegio. Orgullo rolo, soy John Mario en el Nemesio. Soy un león de barrio bajo y sé lo que es el menosprecio. Así que manos en el aire, hermano y camarada. Y así no subas las manos, nunca bajes la mirada. Manos en el aire, hermana y camarada. Nunca dejes de luchar que la historia será cambiada. Somos nosotros los hijos del menosprecio. Cuando nos moríamos de hambre nos alimentó el desprecio. Calles destapadas, embarriadas, empinadas, como la vieja del Tito que sale en las madrugadas. Sabemos que el poder nos hace vulnerables y dejamos de amar lo que nos hace miserables. Menospreciados, relegados a las sombras, entonces con las obras hicimos hermosas obras. Todo el mundo grite hey ho, no es por plata, no money. Código del under sin jefe, siempre leales cual Ronnie. Otro día vengo, es un gran día, lo dijo Tony. Viviendo el sueño, la pesadilla cual Tony. Adictos a play de Sony, homie, coming soon. Me espera en nuestra sala patio sur. Somos la banda, les dame la leche clean pa' tu crew. Ha sido hijos de Amaru. Vivir del arte ha sido mi arte, porque en parte a nadie llega a importarle. Todo lo que hay detrás, el proceso o el avance, se hace con amor así el bolsillo no alcance. Si me invade la tristeza nadie lo sabe, si la tranquilidad llega que bien sabe. Hago esto del rap pues bien me sale, y entre tanta oferta esto es lo que Brutos vale. Brutos y directos, guerreros del gueto, la historia cuesta en las obras, el lograr de los intentos, los que por abrir los ojos con balas dejaron puertos. Amarillo, azul y rojo, la sangre de nuestros muertos. Somos la voz de un pueblo inmerso en la indolencia sucia. Mis ancestros se rebelan, las escribo, se pronuncia, libertad no se renuncia. Por eso jamás desistan por la tierra que marchitan, soy la fuerza que resista. Ja. Donde mueve el mar, donde brilla el sol. Somos la tierra, la luna, la noche, el calor. Somos a quienes quisieron quitarnos todo y nos quitaron hasta el miedo. Desataron nuestra furia y ahora nadie retrocede. Si estamos juntos, pana, contra el pueblo nadie puede. Y hasta la vida, pa' tumbar esta tragedia. Sabes que ya no pido tanto. Pido que todo se mantenga, que el amor que sea real y saber de dónde venga. Pagar las deudas de mamá y a dejar de pagar renta. Seguir en cámara lenta, superando el round 70. Una salida sin prevista, vivir en sesión de freestyle. Deseo romper el cristal, parte del prisma de lo que el mundo ignora. Underground de pista desde el cerro dando lora. Agradecemos al Dios de la vida por permitir manifestarnos por más de 3 décadas entre versos, murales, conquer y scratch, entendiendo que la unión hizo la fuerza. Rap colombiano en pie de no temas, la flema de mi rima quemas mi poema, emblema, dilema y gema. Copas rotas por las penas, hip hop en las venas suena. Revolú es que el barrio juegue, cuellos mueve cuando huele a calla, rap y a reggae, nene. Desordenados crean caos, no han pensado en el melao. No solo bulla, que hayan pullas, flow arrebatao. Pa' aquella sucia especie que al planeta mata. Estas ratas quieren ser santas y usan corbata, mata fama. Somos la fuerza del barrio que en el barrio representa. Complementa mis rimas, mis versos, mi vida sustenta. Somos esa voz de aquellos que no la tienen. Este rap nace en las almas que la cultura sostiene y me mantiene vivo. Siempre fiel a mis conceptos, la vida me pone pruebas, con ganas las acepto. Se juntaron estos MCs por la fuerza del cosmos, representando las calles y diciendo que es lo que somos. Rhythm rules the world. You know, the whole universe.